Un gran músico puertorriqueño por allá por los 60 se inventó un nuevo ritmo. Lo grabó él, o lo grabó el Gran Combo, y lo grabó el señor Tito Puente. Y luego nosotros también hicimos nuestro propio Jala Jala. Y cuando Roberto Roena lo grabó, él tocaba ese ritmo en la campana. Cuando nosotros lo grabamos, Richie, que es el jefe del circo, lo toca en el piano. ¿Cómo que hacía ese ritmito allá?